La chamarrita buenaza organizó esta reunión. Se vinieron los amigos y el Ariel es asador. Vino el Quique de San Pablo, el Antonio de Luján, el Fierrito de La Plata, de Las Piedras vino el Juan, Roberto de Buenos Aires, de Maroñas el Pelé, el Enzo de la Valdense, Marcelo de Santa Isabel, el Omar vino del Tala y de acá llegó Daniel. ¡Ja! El Juber cruzó el charco y de La Paz el Tabaré. El Guzmán con el Carlitos arrancando en la menor, por el tango caminito ya se perdieron los dos. Y ahí llegó José María de la heroica Paysandú, con una canción de Aníbal, Monteverde y Río Azul. El Quique, Tetelo y Plinio tienen que comer sin sal y se bajan un tintillo como pa' no despreciar. ¡Ay, llegó el Rodolfo! Se ve que Elvira lo dejó. Cuando el asador está pronto, el asado va a estar tan bien, lo afirmaba Don Farías y el Ariel lo sabe bien. La picada va a ser base, queso, pan y salamín. Cacho diestro en el palillo, parece un espadachín. Para el temple del garguero hay un tinto querendón y un rosao marca borrada, medio dulce y cabezón. Chamarrita de las guitarreadas, chamarrita de la amistad. Esta vida está pa' celebrarla cuando la ocasión se da. En el truco Julio y Numa van cantando pura flor y Fossati dice al sapo, por favor corta mejor. El Carlitos Basalucci chamarreando comenzó, el hombre del mameluco y qué bien que la cantó. Desde Artigas trajo al Lito un damajuana y guaraná y el Limón dijo pa'l corte del rosao bien especial. Y el Gustavo de León fue a ver a Racing y se viene para acá. Se encontraron las guitarras del Enrique y el Jesús y pidió bola del Leder para cantar la samba azul. De la mesa truqueadores falta envido se escuchó y Juan Carlos dijo quiero y al querer ya se ensartó. El Ariel con voz de trueno a toditos anunció, como el asador está pronto, el asado pronto quedó. Chamarrita de las guitarreadas, chamarrita de la amistad, esta vida está pa' celebrarla cuando la ocasión se da. Se callaron las guitarras y también el acordeón y empezó el otro concierto de cuchillo y tenedor. Alvarito emocionado a toditos convidó para brindarle un aplauso de homenaje al asador. Y arrancó la sobremesa con Alfredo y con Chalar, Atahualpa, los de Salta, los Solimas, Carvajal, boleros, tangos, candombes, murga, polca y recitao. Ya se canta todo a coro, fuerte y bien desafinado. El recuerdo a los ausentes hace a todos lagrimear. Nombro a dos, Manuel y el Gango, que el amigo es de verdad. El domingo guitarreando, como vino se nos fue. Y qué corto que es el tiempo cuando la pasamos bien. El domingo guitarreando, como vino se nos fue. Y qué corto que es el tiempo cuando la pasamos bien. Gracias a la chamarrita que a mis amigos juntó. Ojalá que algún buen día eso pueda hacerlo yo. Chamarrita de las guitarreadas, chamarrita de la amistad, esta vida está pa' celebrarla cuando la ocasión se da. Chamarrita de las guitarreadas, chamarrita de la amistad, que esta vida está pa' celebrarla cuando la ocasión se da. Chamarrita de las guitarreadas, chamarrita de la amistad, que esta vida está pa' celebrarla cuando